En vivo, Radio Caso. Músicas. Mujeres. Mujeres. Interdisciplina. No binaria. Noise. Géneros y alteridades. Tus pasos, que la brisa suave sople en tus oídos, que el sol ilumine tu mirada, que la luna bese tus ojos, que las estrellas te otorguen su fragor, que la lluvia te moje el pecho suavemente, que todo don crezca en ti, que tu alegría florezca, que renazca la ternura que te dice, expanda, que el halo de otros besos libere tu sexo que se mermanó. Que todo placer te sea único y novedoso, que tu corazón fluya en un asombro pagano y libertario. Bendecido estás a gritos y baba sagrada, que una luz mágica penetre en tu mente indescifrable y haga sombra a mi recuerdo. Que lo que fuiste feliz lo seas otra vez, que tu cuerpo desposeído avance valiente, libre y liviano hacia otra pasión. Muy buenas tardes y bienvenidos a una emisión más de Minga. Muchas gracias de antemano por acompañarnos en este espacio que surge del encuentro de dos personas apasionadas por el sonido a más de 7.000 kilómetros de distancia para compartir sus vivencias, intereses, inquietudes y sobre todo crear en colectivo. Agradecemos como siempre a Radio Caso por la oportunidad de transmitir a través de su señal. Es un gusto saludarles en este nuevo 2022. Comenzamos con un par de programas especiales de pretemporada para ir arrancando motores y, como ustedes sabrán, se vienen muchas cosas en Radio Caso y va a estar muy, muy, muy movido este año. Así que estén muy, muy atentos y comenzamos muy motivadas y emocionadas, no solo por las invitadas que tendremos el día de hoy y el próximo programa, sino también porque abrimos con poesía de Lola Paz, a quien agradecemos su escucha y colaboración. Lola Paz es una socióloga, música experimental y poetisa en ciernes, integrante del Laboratorio de Ideas Cooperativas. Y escuchamos que esta poesía estuvo acompañada de la música de Ulises Lavaronie, compositor, performer, artista multimedia, docente y productor artístico. Próximo programa, escucharemos más de su trabajo, así que muy, muy atentes. Y bueno, qué alegría me da también saludar en este 2022 a Jenny. Aquí ando desde México en una soleada tarde de enero. ¿Qué tal, Jenny? ¿Qué tal empieza enero? ¿Cómo está por allá Paraná? Hola, Ana. Bien, bien. El río seco, los humedales quemados, todo un poco mal, pero estamos bien. Empezamos el año así que se le va a hacer. Contentas de volver a esa pretemporada por las invitadas que tendremos y por todo lo que se viene este año. Sí, tienes toda la razón, Ana. Va a ser un año muy bello para Radio Caso. Y además aprovecho para darle la bienvenida a las dos invitadas de hoy con las que abrimos la pretemporada, que son la banda de Whisky, que es un proyecto de teatro, ruido y performance activo desde el 2014, que cuenta con presentaciones en Argentina, España, Italia y Alemania. Ellas son Macarena Fuentes y Mariamar Pérez, que componen en vivo con sintetizadores y vocoders, creando una banda sonora oscura y difusa para las puestas teatrales y performáticas que ellas mismas diseñan y dirigen. Bienvenidas, Whisky, ¿cómo están? ¿Cómo anda Salta? Hola. Hola, chicas. ¿Cómo están, chicas? Todo muy bien por acá, muy tormentoso, pero muy bien. Qué lindo tenerlas. Y bueno, ya que, si me equivoco o sí, o si están en Salta en este momento. Sí, estamos acá en Salta, no en la ciudad de Salta, pero un poco alejaditas, medio en el campo. En un pueblo que se llama La Calderilla, tiene muy pocos habitantes y aquí estamos, al lado de un arroyo que se armó por la crecida de los ríos, así que por ahí se siente un poco el sonido del agua. Ah, bien, tenemos el paisaje sonoro de las Whisky. Y bueno, muy contentas. Ay, qué bueno. Muchas gracias por invitarnos, estamos re contentos. No, gracias a usted por aceptar la invitación y sacar un tiempo para estar acá, que sabemos que están en muchos proyectos ahora. Sí, siempre en una, pero no, re lindo estar acá hablando con ustedes. Y bueno, ya que menciona, sí, que estamos hablando de la escena sonora salteña y que ustedes están allá, sí quisiéramos que aprovechemos y arranquemos de que nos cuenten cómo empieza Whisky y cómo surge la necesidad de cambiar el paradigma musical, me atrevo a decir, del norte argentino. Ay, ¿cómo surge Whisky? En realidad, más o menos en el 2014 empezamos a experimentar un poco con la música o lo sonoro en general. No, antes veníamos haciendo teatro, sí, juntas. Sí, hacíamos teatro y en la calle hicimos un poco de teatro una noche y dijimos que éramos DJs. Y así arrancó como Whisky en más, algo más sonoro, pero bueno, ahí en la ficción en ese momento, y ese mismo año, fue ese mismo año 2014, nos fuimos a Brasil llevando algunos juguetitos para hacer sonidos, y arrancamos con Whisky a experimentar, en un lugar muy parecido a este también, pero en Brasil, con un mar cerca. También arrancamos a experimentar ruido y ruidismo, y más ruido. Eso, a nosotras nos encanta. Esta parte del ruido, sí, no, nos llena mucho y por eso nos entusiasma tanto. Y yo me atrevería a decir que de una fuéramos a escuchar el primer track y ya volvemos a que nos cuenten un poco de este track titulado Is, del proceso, pero les dejamos a la audiencia que primero se llene de sus sonoridades y ya después nos comentan un poquito. ¿Qué les parece? Perfecto. Eso, pues Jenny, ¿nos haces los honores, por favor? Is what it is, it is what it is. Thank you. Acabamos de escuchar Is de Whisky. Y bueno, viene ahora una pregunta muy, muy, muy anhelada, por muy curiosa realmente la pregunta. Y es, bueno, es ¿cómo es ser nómade? Sabemos que ustedes en la experimentación y el nomadismo son esenciales para en la producción de los géneros y de la música que han realizado. ¿Cómo es ser nómade? ¿Qué es ser nómade para Whisky? Es una buena pregunta porque es casi todo. Lo aplicamos, creo que el nomadismo forma parte de nuestra vida en todo sentido. Así como nos movemos de lugares, nos movemos también de estilos, creo, ¿no? Todo el tiempo. Por ejemplo, bueno, este tema que escuchamos recién es más electrónico, no es tan ruidoso o lo-fi como en general hacemos las cosas, porque es una canción que hicimos para una película. Y bueno, me fui de tema, pero en realidad quería contar esto, como que también vamos buscando muchas cosas y nos vamos amoldando a lo que el momento pide, así como lugares, sonidos y idiomas también, porque bueno, is es una palabra en wichí, que esta película Jusek es de una directora salteña que ahora justamente está en cines y se hizo para una escena de una fiesta, por eso es bien como bailable. Y la directora se llama Daniela Segiaro, también da la casualidad que vive también en La Calderilla, como data, que es el lugar donde estamos viviendo hace un año que nos instalamos acá. Dejamos de nomadear tanto por... No un año, fue justo 2019. Claro, para la pandemia. 2 años ya casi que andamos dando vueltas por acá, vamos... Cambiando de casa, pero siempre en la misma zona, por ahora. Por ahora seguimos en la Calderilla. O sea, uh-huh, nomadeando, pero sí. No tanto. Pero bueno, nada, eso. Ser nómade es como lo... nos sale de esa forma. Y está bueno por ahí no gastar. Creo que eso, lo del nomadismo, es no explotar tan a fondo en las cosas y ir que se vaya regenerando todo. No sé, se usa para la tierra como se usa para las energías, las personas, los vínculos. Las formas de hacer también. Claro. Bueno, is en wichí quiere decir todo bien. Por ejemplo, cuando uno pregunta, como, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? En vez de decir hola, ¿cómo estás? Decís is, y la otra persona te contesta is, que es como hola, todo bien, o algo así. Es una expresión. Muy bien. Ay, la belleza de las lenguas. Muchas gracias por compartir este dato, ¿no? Porque cualquiera podría irse con la finta, ¿no? De estamos tan acostumbrados a esta parte anglosajona, ¿no? Pero claro. Sí, no, muchas gracias por el dato, ¿no? Para evitar confusiones. Y pues obviamente claro, tiene este sentido mucho más profundo y complejo, que pues define gran parte de su trabajo. Y esta filosofía que ustedes traen sobre el nomadismo, me parece maravillosa. Me quedé ahí como pensando mucho, pero muchas gracias. Y yo quería preguntarles también, ¿cómo han transitado esta pandemia ahora que salió un poco el tema? ¿Qué ha significado para su producción, para ustedes como personas, obviamente, de entrada, y también para sus procesos creativos, para la difusión de su trabajo? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Y bueno, qué rara, una experiencia forzosa. Pero bueno, para nosotras fue eso, no movernos tanto físicamente de lugares. Teníamos planeada alguna gira por Europa y todo, claro, se canceló. Entonces estuvimos muy por aquí haciendo cosas chiquitas, colaborando en otras obras, también grabando, armando mixtapes que les llamamos como un compilado, reciclaje de música, cosas que nos gustan escuchar, con mezclado por ahí con películas. Nos gusta mucho también el doblaje, entonces usamos mucho eso. Bueno, eso, grabando, escuchando, mirando, charlando con amigas, eso. Eso fue la pandemia y bueno, y como todos y todas y todes cuidándonos de no enfermarnos casi todo el tiempo, entonces alimentándonos bien y eso, tratando de estar tranquilas también. No tanto exigimos a nivel productivo porque porque era medio imposible, por ahí sí, más contemplativo y también escuchando más cumbia, por ejemplo, como volviendo a algo más de acá, que hace mucho que quizás no estábamos tanto tiempo acá, que es nuestro donde nacimos. Claro. Así que así. Sí, siempre volver a nuestras raíces nos llena mucho, mucho el alma. Y comentaban esta parte de los covers o remixes, y justo el siguiente track que vamos a escuchar, me acuerdo. ¿Quieren contarnos un poquito esta vez antes de escucharlo para que no se nos pase? Gracias. Se nos gustaba, bueno, cuento más como empezamos haciendo el video de esta canción. Bueno, empezamos cantándolo en la calle, borrachas, una hacía una voz y la otra hacía la otra voz, y bueno, decidimos hacer un video. Pensamos primero en el video, que era si una de las dos se moría, la otra estaba viendo el Facebook de esa persona, y mientras tanto, bueno, escuchaba esa canción. Así que nada, es muy dark, chicas, la historia. Pero es un tema que sí, que nos gustó siempre, cada vez que nos emborrachamos lo cantamos y era inevitable hacerlo en versión, no sé, es más anecdótico que otra cosa este tema en realidad. Es como los principios de Whisky, que casi siempre surgen de momentos medio bizarros, divertidos, no sé. Mucho whisky. La experiencia dionisíaca, perdón. Eso es claro. Re. Pues, Jenny, ¿nos vamos con Me Acuerdo? Vamos con Me Acuerdo. He aquí mi presencia, pues he prometido que vendría a verte aunque estuviera afligido. Cogiste el camino de la separación y tú no sabes cómo eso afecta a mi corazón. Dios mío, ayúdame y nunca permitas que mi alma se destroce. Con esta visita mi mujer no me escucha, estando ya acostada no me mira, no me abraza, no me dice nada. Culpa tengo yo por no cumplir con mis promesas, haciéndote pasar muchos días de tristeza. ¿Por qué no me di cuenta que yo actuaba muy mal? Ahora el remordimiento me quiere matar. Corre al fin donde quiera que me paro. Los verbos me persiguen cuando formo mi relajo. Yo sé, sucesivamente pude perder. La gente habla sin parar, sin tan siquiera saber. Pero ya es tarde, ya escogiste tu decisión. Me abandonaste, en mí cumpliste con tu misión. Pero yo lucho para que aún sea pueda sentir. Sé muy bien que es imposible, pero voy a seguir. Mis sentimientos hoy se inclinan a tu vida. Mañana buscaré un camino a la salida. Pues esto me encierra en un círculo vicioso que me aparta de lo que pudo ser tan hermoso. Sentiré lo mismo con otras mujeres. Dios me creó para querer. que nos acariciaba, pues el viento a nuestra relación apreciaba. Tu pecho junto al mío el calor provocaba, y así por el estilo nuestras almas se entregaban. Me acuerdo de la noche en que tú me conociste, todas las caricias agradables que me hiciste. Me acuerdo de todas las palabras que dijiste, diciéndome en secreto que el amor sí existe. Pero con el tiempo el libreto cambió, pues la malicia como siempre pasa se involucró. Y yo, un ser humano como los demás seres, adopté el punto débil del hombre y mujeres. Ya en ese tiempo no pensaba muy bien, de la pasión por exceso parecía un rehén. Te ahogabas en tus lágrimas y en tus sufrimientos. Yo no sé qué pasaba con mis sentimientos. Luego escuché a todo el mundo decir que por mí la vida te ibas a destruir. Yo no creí, te ignoré como a un perro. Y mírate ahora, mañana estoy muriendo, metido en esa caja sin poderte mover. Todos te lloran y me culpan sin poder comprender. Error, no tenía los ojos bien abiertos, mi amor, perdóname, aunque hayas muerto. Escuchábamos el cover de Whiskey de Mi Acuerdo de Vico C. ¡Ay, re fuerte, chicas! Bueno, y tomando el cover que hacen y las personas que hemos podido, que hemos tenido el placer de verlas en escena, también quisiéramos preguntarle cómo llevan estas sonoridades, porque ustedes plantean en las composiciones y en las perfos, visibilizar problemáticas sociales y de géneros latentes en sus cuerpos disidentes y tercermundistas. ¿Cómo sale la idea de llevarlo a la plataforma o a la escenografía, a la perfo en físico, todas esas problemáticas sociales que justamente ustedes quieren visibilizar? ¿Cómo, de qué manera? Bueno, va surgiendo. Creo que no nos lo planteamos como algo que, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hablar de esto. Son cosas que van surgiendo de conversaciones y de vivencias, más que nada, que después terminan siendo una pieza. Pero no sé. Por ejemplo, en Burning in Hell, que es la pieza que vos viste, Jenny. Ajá. Eso fue una pregunta que surgió, que nos hicieron en el subte en Barcelona, como lo dice después, lo cuenta la historia en la perfo. Una persona en el subte nos preguntó, cuando nos escuchó hablar y con la tonada argentina o salteña, no sé, dijo, nos preguntó a cuántas mujeres violaron hoy en Argentina. Nos hizo directamente esa pregunta. Y con esa pregunta, bueno, armamos esa obra. Pero fue eso, más que nada, como decía Maca recién, tiene que ver con algo que, sí, por lo general es una pregunta que llega de afuera y que nos queda sonando, y bueno, por lo menos así, esa fue en esa obra. Como nosotras decidimos llevarlo a la performance o al teatro, porque al haberlo ensayado tanto, ya es también algo más teatral, porque juegan también mucho las luces y los efectos, y hay como una intención más teatral también por eso. Bueno, a partir de esa pregunta creamos esa pieza. Y la forma, bueno, la forma nunca es igual en todas las presentaciones. También, bueno, tiene eso de performance que sí va cambiando. Hay un planteo y bueno, y eso se va como, va cambiando en cuanto, y también como así van cambiando el escenario. Por ejemplo, hicimos esa misma pieza en Córdoba este año y fue súper diferente porque fue un espacio abierto, entonces teníamos que pensar en otro... En otro escenario, digamos. Entonces también cambió bastante esa misma pieza. También la hicimos en video y es muy diferente. Que bueno, no sé si está contestada. Sí, por supuesto. Y son temas que nos van atravesando, ¿no? Y como bien dicen, a lo mejor no vienen del todo o no nos cuestionamos eso de primera mano, pero después cuando reflexionamos sobre eso, pues sí, ¿no? Nos intersecta en nuestra propia vida. Y bueno, respecto a esta cuestión que mencionaban, que tienen registros, también estaría interesante que compartieran dónde podemos checar estos videos que mencionan para quienes no hemos tenido la oportunidad, ¿verdad?, de verles en vivo. Hay un video de Burning in Hell que hicimos para la Somerset House con la gente de Amplify en una residencia. Surgió este video. Creo que está subido. Pidieron, claro, sí. Está subido en la plataforma de la Somerset House, pero no sé muy bien si sigue. Debe seguir seguro, pero no sé cómo. Después pasamos los links. No sé cómo se publica. Sí, las presentaciones en vivo por lo general no hay mucho registro de eso. Hay... Sí, también hay una que subieron la gente de Multec Argentina en Facebook. Ajá. Lo subieron en vivo ese mismo día que es la que vio Jenny. Lo que sí tiene como un desfasaje de tiempo, porque al haberla editado y subirla en vivo está medio rara, pero está la obra ahí entera. Y el video es diferente, porque claro, bueno, no es en vivo, es otro formato, pero es la misma obra. También, bueno, no sé, después les pasamos de alguna manera los links. Buenísimo, no se preocupen. Lo bueno es que ahí en algún lugar está, ¿no? Y si no, pues es la oportunidad para que volvamos a la presencialidad y se acerquen a disfrutar de estos performances de que hace Whisky, cuando tengan la oportunidad, obviamente. Esperemos que esa normalidad. Ideal. Sí, esa normalidad regrese en algún momento. A las artes. Y ojalá. Sí, es algo que extrañamos mucho y que por el momento pues se ve un poco lejano todavía, claro. Menos aquí en México, pero bueno, también tiene su parte positiva, como ya la han comentado. Y... que todavía no sabemos si es tan positiva, igual. Pero bueno, podemos avanzar si quieren. Ya lo veremos en ese futuro no tan lejano. Sabremos si fue bueno o no. Bueno. Total. Y seguimos escuchando. Tenemos un track más, The Ride. ¿Quieren comentarnos primero un poco acerca del proceso o quieren que lo escuchemos y regresemos? Bueno, cuento un poco. En realidad, The Ride es uno de los uno de los temas del disco, del primer disco que grabamos, que es Perdiendo Aceite, que después hablamos un poco más de Perdiendo Aceite. Volvemos con las Whiskey. Acabamos de escuchar One The Ride, grabado y mezclado por ustedes en Buenos Aires, Argentina. ¿Quieren compartirnos y ampliarnos más sobre el álbum y sobre el track? Perdón, es que fuimos a enchufar el teléfono y no escuchamos bien la pregunta. ¿La podrías repetir, por favor? Ah, no, era solamente que si nos querían compartir y ampliar un poquito más sobre el álbum y el track. Ah, bueno. Perdiendo Aceite es un disco que salió después de un viaje que hicimos desde Salta hasta Buenos Aires en moto. Y en el camino se salió el sensor de temperatura y fuimos perdiendo aceite durante varios kilómetros. Entonces se nos rompió el motor y fue, bueno, algo muy bajón. Y como, bueno, de muchas situaciones bajones salimos, en este caso, cósmico. En otros casos hicimos otras cosas, pero bueno, Perdiendo Aceite tiene eso, bueno, no sé, perdón si no respondí bien. No, pero está re bien, porque sí, ya decían como que las obras salen de las anécdotas y eso es lo que queremos saber aquí. El detrás de cada track y cada álbum, así que perfecto. Claro, es exactamente eso, la anécdota. Y también de este álbum salió una presentación en vivo que hicimos acá en Salta, que estuvo también bastante buena. Era como bueno, una obra más que presentación de disco, pero nada, ahí estaban todos los temas de este disco que representaba este viaje tan... raro para nosotras. Sí, casi siempre de esas experiencias extrañas salen resultados muy buenos como este track y bueno, todo el álbum que les recomendamos escuchar está en SoundCloud para quienes gusten deleitarse con todos los tracks. Y bueno, como buenas cinéfilas, sus DJ sets o mixes son una combinación entre partes de sus películas favoritas, nos imaginamos, y una selección de canciones que van desde el techno al dark wave, pasando por el dance y la electrónica, mezcladas con sonido ambiente recolectado en lugares o escenas que transitaron alguna vez. Y aquí nos preguntábamos que ¿qué películas han sido aquellas que les han inspirado más para sacar estas sonoridades y tener toda esta aura dark que ya escuchábamos anteriormente? Bueno, en el primer mixtape usamos el el audio de, ¿cómo se llama? La vida de Adele, que es Louis de Warming, bueno, de inglés, chicas. Ay, no se está escuchando. ¿Ah, sí se escucha? Sí, se escucha. Sí, sí. Ah, perfecto. Y la segunda fue, que bueno, que obviamente fue pura inspiración esa película, ya sabemos. Igual era algo gracioso que teníamos nosotras de la búsqueda de las películas. Más que inspiración, era como, ¿cómo decirlo? Bueno, ver todas películas que digan en la búsqueda lesbiana, y bueno, vimos millones de películas, como era una cosa en el buscador que pones, no sé, en cualquier página de pirateo de películas, pones lesbiana y bueno, la movida era que íbamos a ver todas las que nos sugiera. Películas lésbicas en español. Entonces, bueno, una de las... Poníamos lesbiana, pero también poníamos al principio películas lésbicas en español, películas lésbicas subtituladas, lesbian movies y bueno, y cosas así. Entonces, bueno, nada, decidimos empezar con Adele. Ese fue el primer mixtape. Y el segundo fue La Niña Santa, otra salteña. Otra película. Otra película. Sí, bueno, tenía algo. Bueno, todas las películas, no, o sea, las películas lésbicas son aquellas películas que tienen algo de lesbianismo, no hace falta que, bueno, nosotras las llamamos así, pero en realidad aparece una lesbiana y ya es una película lésbica, eso. ¿Y el próximo? Y el próximo va a salir dentro de poquito, que digo, spoileo, spoiler alert. Spoiler alert, sí, pero por ahí sale antes del viernes. Ah, sí, bueno, va a salir mañana y la película es sorpresa. También es una película lésbica igual. Sí, tiene algo, sí, tiene algunas protagonistas. Bueno, es muy lésbica, chicas. Después vamos a hacer unas preguntas a ver si ustedes pueden adivinar cuál es. Está bueno, que nos dejen con la incógnita. Un juego para el futuro. Y justo de esas que hablaban y del futuro, también sabemos que han hecho colaboraciones, bueno, como fue el de Is, que fue para una peli. Sabemos que siguen haciendo todavía para cortos, largometrajes y artistas independientes de renombre nacional e internacional. Y hace poco salió una también, que a mí me gustaría, nos gustaría que nos contaran, porque justamente es de una directora argentina, y bueno, donde salen ustedes no solo con la música, sino como Whisky, como lo que son, como la banda de Whisky. ¿Quisieran compartirnos esta experiencia? ¿Cómo llegan ahí? ¿O cómo fue ya no hacer la música, sino participar como personas? ¿Eran ustedes las que estaban en el largometraje? Sí, éramos nosotras como haciendo de nosotras. Estuvo muy bueno. La verdad que fue una experiencia increíble trabajar con personas que admiramos un montón y queremos también. Estamos hablando de Terminal Norte. Terminal Norte de Lucrecia Martel con la protagonista que es Juli Lazo. Un documental muy... muy hermoso, porque habla mucho de aquí, del lugar de donde somos y de la diversidad que hay, porque por ahí uno piensa que Salta son cerros y gauchos y flores del apacho, pero hay mucho más y creo que de eso habla Terminal Norte. Que está en las plataformas, todavía creo que está en Contar, así que si lo pueden... está buenísimo, hagan, es una joyita. Sí, todavía está en Contar, lastimosamente solo se puede ver en Argentina porque no, en otros sí, países no sé. Probamos y no, aquí no me lo permitió, me bloquea el IP, pero bueno, ya habrá oportunidad ahí de verla. Ustedes aprovechen, quienes están en Argentina tienen ese privilegio, sí, que ya nos tocará después al resto del mundo. Y que va a quedar, sí, y creo también que ya pronto estará. Sí, ya va a estar disponible. Estrenó en Berlín, está por estrenar también en Canadá, como que hay De a poquito Va a ir girando y creo que sí se lo van a poder ver en todos lados. Ojalá. Genial, y aparte sí, para recordarle a los oyentes que van a poder encontrar los links de todos estos, del, no solo de los videos, de la música y de este documental que estamos hablando, Terminal Norte, en el blog de Minga, para que puedan ir y si no lo encuentran en contar, si capaz es muy difícil buscarlo, pueden ir al blog de Minga y ahí va a estar la información. Ah, buenísimo, genial. Eso también, ahí también entonces vamos a sumar los otros links de Burning Angel que también estábamos hablando antes. Perfecto. Y bueno, sigamos escuchando la música. Y ahora viene con Your Eyes. Si quieren contarnos antes o después de que la escuchemos sobre este track. Bueno, un poco antes. En realidad, Your Eyes es. Creo que la versión que estamos por escuchar es un remix de Your Eyes que hicimos también en la pandemia como una forma de reciclaje de música. Al principio, Your Eyes es un tema del disco, también Perdiendo Aceite, hicimos este remix. Y también hicimos una versión para presentar en Terminal Norte, que bueno, cuando lo vean van a poder escuchar este tema de fondo. En una parte sería. Bueno, después charlamos más. Your eyes. Your eyes. Escuchamos Your Eyes de Whiskey, que bueno, que acaban de, nos anticiparon que sale en el documental. ¿En alguna escena en especial? Sí, como que el documental muestra a cada una de las invitadas, sería. Spoiler alert. Y en la parte donde se nos ve a nosotras, suena este tema en... que es como una especie de camino a la tertulia, a la tertulia, el lugar donde estamos en esa ficción documental, musical. Ah. Uh-huh. Bueno, está en esa parte, Your Eyes. Ah, pues ahora hay que estar muy, muy atentos de esa en particular, y ya podemos hacer esa conexión. Y bueno, bien, bien, ya estamos por, pues por terminar. Yo sé que el tiempo pasa volando y ha sido todo un gusto, pero antes de escuchar el último track, quisiera que nos contaran un poco acerca de lo que están haciendo ahorita, cuáles son sus planes, si seguir descansando, contemplando. Cuéntenos todo. ¿Qué se viene? Ay, ¿qué se viene? Bueno, seguir contemplando, creo que siempre, intentar o por lo menos hacerlo, no dejar de ejercitar eso, la contemplación. Y bueno, ahora justamente recién hablábamos de que estamos por subir el último megamix de películas lésbicas, y después nos vamos a poner a trabajar en un... sería como un soundtrack para una obra de teatro que todavía no existe. Solamente vamos a hacer el soundtrack, como invertir el proceso, exacto. Vamos a hacer primero el soundtrack y después vemos a ver si sale la obra de teatro ciego o oscuro. Uh-huh. La parte visible de una obra que no se va a ver. Claro. Pero bueno, en principio... lo sonoro de eso, y bueno, nos vamos a meter a full, de, así lleno. Que, de lleno, así que nada, muy sí, ermitañas sí. Por ahí, esta sea la última nota que damos en mucho tiempo. Gracias, gracias, que somos nosotras de Minga. Muy privilegiadas. Sí, claro. Nosotras chochas, igual, de charlar con ustedes, muy obvio. Hermoso. Ay, gracias. Qué hermoso tenerlas. Y bueno, entonces háblenos, antes de que vayamos a escuchar, hablemos del track que sigue, que es Lady Lady. Lady Lady. Ay, es como les decía, en la pandemia volvimos a escuchar cumbias norteñas que nos gustan tanto, cumbias muy románticas. Así que bueno, esto es también un cover de una de las cumbias de un grupo boliviano que se llama América Pop. Después creo que también le hicieron otras bandas de cumbia argentina, pero nosotras, en nuestro recuerdo siempre está el tema de América Pop. Que bueno, nada, es un tema que amamos y que lo recordamos porque justo antes de la pandemia... estuvimos viviendo en Jujuy y a principio de año se hace lo que es la Chaya del Mojón, que ahí estuvimos grabando sonido y grabando video, y de ahí salió el video también que acompaña este tema, que bueno, lo ideal es escuchar y verlo al mismo tiempo, pero espero que así solo el audio lo disfruten también, porque es un temón para nosotras. Lady Lady es un tema... Un temón del matiné de cuando éramos chiquitas y salíamos a bailar. Uh-huh. Y bueno, nada, qué sé yo, un poco de la infancia. Y lo último que vivimos en fiesta popular, que fue ese mojón que se hace en un pueblito que es al lado de Tilcara, que es al norte en Jujuy. El pueblito de al lado se llama Sumaj Pacha, que no es tan conocido, pero bueno, ahí estábamos viviendo. Y bueno, la fiesta es muy chiquita, pero a partir de ahí, bueno, hay mucha gente que se va a Maimara, que es otro pueblito cerca, todo caminando, todo temprano, empieza como al mediodía y ya se empieza a tomar cervezas, chicha, se convida alguna bebida, siempre el mojón o la gente que organiza el mojón también lleva una banda de vientos o... Es como una forma de empezar bien el año. Claro, es el primero de enero se hace y es como también un pre-carnaval. Así que los dejamos con Lady Lady, carnavalero. Las queremos. Thank you. pido así, porque un día es demasiado para estar sin ti. Oh, ven a mí, yo te amo y te deseo. Soy un eco repitiendo. Nos deleitábamos los oídos con Lady Lady de Whiskey, que en verdad les recomiendo a los oyentes, si después lo pueden escuchar y no lo están haciendo con auriculares, háganlo, porque tiene una mezcla muy linda para escuchar en auriculares. Y gracias por el viaje, estuvo muy bueno. Ay, gracias a ustedes, chicas, la verdad que un placer. Bueno, y llegamos al final de este primer programa del año, el primer programa de pretemporada, y de verdad, chicas, gracias infinitas por abrir, que las queríamos tener desde el año pasado, pero bueno, es un buen momento, fue re lindo empezar este año con ustedes. Gracias, Ana, también por estar ahí, por el tiempo, por la paciencia, por todo. No, muchísimas gracias también de mi parte, Whiskey. También nosotras las queremos, aunque no estamos en el mismo lugar geográfico, creo que estamos conectadas por el sonido, que es lo más lindo, creo yo, también. Y en algún momento esperemos estar de cuerpo presente, coincidir. Ay, ojalá. Sí, sería muy lindo. Sí, no, pues muchísimas gracias a ustedes, igual como comentaba Jenny al inicio, por tomarse el tiempo, y también queremos agradecer a Radio Caso, a todos quienes nos escuchan, y particularmente Jenny, gracias por que iniciamos este año juntas, transmitiendo, y estoy segura de que va a haber muchísimas aventuras radiales en este año que comienza. Pues ay, bueno. Me falta a mí decir sí, Whiskey. Yo también las quiero y deseo volver a desayunar hermoso y delicioso como lo hicimos aquella vez. Ay, por Dios, hoy hablábamos de esos desayunos hermosos. Ojalá que se vuelva a dar. Sí, ojalá. Ay, perdona, Ana, que te interrumpa. Muchas gracias. No, para nada. Felicidades, chicas. Gracias, gracias. Y felicidades a ustedes por todo su trabajo, que los proyectos sigan caminando. Y les recordamos que, bueno, esta es su casa, Minga es para todos, así que si quieren regresar, pueden nada más ahí nos mandan un mensajito y les esperamos con mucho cariño. Mil gracias, Ana, gracias, y Jenny, gracias. De verdad, éxitos en este nuevo año. Muchas gracias y felicidades también por el documental y todos esos proyectos, y cuando vuelvan, por favor, queremos tener la primicia de ese track que está a punto de salir. Sí, claro que sí. Bueno, así quedamos, y dicho esto, solo nos queda despedirnos. Estuvimos con ustedes transmitiendo Ana Mora desde México y Jenny Ramírez desde Argentina. Gracias a los oyentes, y recuerden que este programa de pretemporada se repite el próximo viernes 11 de febrero, así que atentis. Feliz fin de semana. Músicas. Mujeres. Interdisciplina. No binaria. Noise. Géneros y generalidades. Arte. Exclusivo Radio Caso.